Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Hoy rigurosamente, hoy ha nacido un nuevo muerto. Ha nacido un nuevo niño en la calle. La calle será su escuela, su universidad, su casa. El asfalto su morada. Y la sociedad urbana le irá formando en secreto. Y el suburbio le hará cama y será larga. Y el arrabal le hará diestro de la lata y del solar. Mentiroso, chamullante, maestro de la miseria. Descuidero, estafador, embaucador, anarquista o quién sabe. Quién sabe si quizás antes de morirse o matarse podrá del hambre vengarse para ser puente o ser morada o reventar tristemente en una asquerosa arcada con perdón para ser simplemente historia de una canción. Puede ser que una vez llegue a él la salvación, mi salvación. ¿Quién sabrá? ¿Quién podrá devolverle la libertad, mi libertad? Ojalá alguien me asombre. Ojalá ojalá no logre y le salve y nos salve. Diez lo hacen en la cama y tres en la calle. Y mientras los 10 primeros comen, los otros 3 se mueren de hambre. Mas no puedo seguir juzgando. No debo. No tengo hambre. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Sabían ustedes que Hamburgo declara la guerra al plástico? Ni café en cápsulas, ni botellas de agua en plástico. La segunda ciudad de Alemania apuesta por un modelo verde que implica a los funcionarios y tiene un gran impacto económico. El consenso político entre partidos ha sido clave para realizar la transición sostenible. La administración de la segunda ciudad de Alemania ha decidido declarar la guerra a los envases de plástico. Hamburgo dejará de comprar cápsulas de café y agua embotellada, medida que forma parte de un extenso plan aprobado para suprimirla. Compra pública de productos hechos de plástico con un ciclo de vida corto. La llamada Guía de Compra Verde. Un documento de 150 páginas orientará al consistorio de la mayor ciudad portuaria del país hacia una serie de normas sostenibles que afectarán a la adquisición de distintos tipos de productos, desde higiénicos a material de oficina, pasando por iluminación o recepciones. Con la guía en la mano y a partir de ahora, los servicios de limpieza no usarán ningún producto con cloro, el gobierno cederá bicicletas a los funcionarios o promocionará suscripciones al transporte público y cuando el personal administrativo quiera beber agua, deberá rellenar sus propios vasos en una extensa red de fuentes habilitadas. La imagen del servicio de catering entregando pequeñas botellas de agua a los invitados también ha pasado a la historia. Todo este procedimiento ha tenido un amplio consenso entre los partidos, ha explicado Jean Duff, portavoz de la ciudad en materia medioambiental, que ha precisado que las líneas de la guía están destinadas a no provocar un sobrecoste. Hamburgo hace cuentas y apuesta por la ecología. El ahorro energético en consumo, las medidas afectan a sistemas de iluminación y compra de equipos, servirán para compensar eventuales adquisiciones ecológicas a medio y largo plazo. Con casi 2 millones de habitantes, la ciudad es la más rica del país y cada año destina unos 250 millones de euros a la compra de material administrativo. La medida tendrá, por tanto, un amplio alcance. El modelo verde permitirá ahorrar a la ciudad 52 millones de litros de agua y 285 toneladas de dióxido de carbono emitido. La excepcionalidad de Hamburgo es tradición. La ecología en Alemania es un valor identitario y, como ejemplo, el metro de la ciudad cuenta con contenedores para reciclar 4 tipos de desecho por colores desde hace más de 15 años. diversas cosas. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia de nuestros estudios de Adolfo Macías. Él realizó el lanzamiento del libro Mariangula versión PUM hace pocos días en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Gracias por haber aceptado esta invitación. Adolfo, para que nos comente su actividad como escritor, ¿desde cuándo escribiendo? ¿Qué tipos de obras trabaja? Bienvenido, muy buenos días. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Bueno, yo comienzo a escribir desde la adolescencia. Yo ya tengo más de 50 años, entonces llevo escribiendo la mayor parte de mi vida. Fui siempre un chico, un adolescente de libros, poco introvertido en ese sentido, yeah. Típico niño más introvertido y dedicado a la lectura. Y siempre, aparte de la lectura, me movió mucho la literatura en particular, porque me invitaba a soñar, a involucrarme, a vivir vidas, las vidas de los personajes, y me conectaba mucho con esta experiencia, ¿no? De alguna manera era la experiencia más grata que yo tenía, ¿no? Y me enamoré de la literatura y comencé a escribir desde los 14, 15 años de edad. Pero me demoré hasta los 30 años de edad hasta decidirme a publicar algo que me gustara, ¿no? Uh-huh. Estuve escribiendo poesía y relato todo ese tiempo. Luego tuve una oportunidad con la editorial El Conejo, con Abdón Ubidia, que me invitó a participar en una colección de narrativa ecuatoriana, y saqué una colección de relatos fantásticos. En general yo he tendido mucho hacia el relato psicológico y el relato fantástico, ¿no? Y a partir de entonces ya no me detuve, ¿no? Continué escribiendo novela y escribí más o menos en una secuencia de cada dos años. Estuve escribiendo una novela a partir de ese momento, ¿no? He publicado 7 novelas, y aunque cada una es bastante distinta de la otra, a veces muchos lectores me dicen que resulta como difícil darse cuenta de que se tratan obras del mismo autor, porque son, cada una tiene peculiaridades muy muy muy grandes que contribuyen a su originalidad. Creo que en general lo que marca la unidad de mi obra es esta tendencia hacia lo onírico, ¿no? Hacia trabajar con atmósferas extrañas, hacia la ensoñación y hacia la profundización de los conflictos psicológicos humanos, ¿no? Y relacionales, ¿no? Adolfo, ¿se podría decir que usted tiene alguna influencia de algún escritor para hacer los relatos que hace? Me han ido influenciando a lo largo de la vida diversos autores, ¿no? O sea, inicialmente me influyeron mucho Borges y Cortázar. Luego fueron influyéndome diferentes autores. Actualmente, así, por ejemplo, he tenido una gran influencia de Michel Houellebecq, un autor francés, que tiene un lenguaje bastante desencarnado y directo, y que trabaja haciendo un retrato de la crisis psicológica del hombre europeo contemporáneo, ¿no? Me ha impactado muchísimo. Entonces, en general, estoy recibiendo todo el tiempo influencias, ¿no? Y me dejo influenciar, me gusta abrirme, experimentar con nuevos autores, y estos autores remueven, me influencian y originan en mí ciertas tendencias creativas, ¿no? Y las exploro, ¿no? Borges y Cortázar, un poco complejos para leerlos también, Adolfo. No sé si son complejos, para mí eran simplemente entretenidos y fascinantes, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, Adolfo, usualmente cuando uno empieza a escribir, empieza por el tema de la poesía. Usted ya se ha concentrado en el tema de la narrativa. ¿Cómo fue su proceso? El proceso para llegar a la narrativa. Para llegar a la narrativa, primero mi proceso fue fascinarme con ciertos narradores, ¿no? Y luego, bajo su influencia, comencé a intentar escribir ciertas cosas, ¿no? Al principio, claro, lo que yo escribía era muy influenciado, ¿no? De alguna manera era un autor de imitación, trataba de escribir como Cortázar, cuentos al estilo de, que es muy característico en el narrador que Nobel, ¿no? Que está hasta cierto punto imitando a sus maestros, ¿no? Pero siempre me fascinó esto, ¿no? La literatura fantástica, buscar estos cuentos que terminan de formas muy sorpresivas y que desafían a la imaginación del lector, ¿no? Ahora, sus lectores o la crítica en general, ¿qué dicen de su trabajo, Adolfo? En general llama la atención porque en el devenir de mi obra, digamos, cada vez se fue volviendo una obra un poco más densa psicológicamente, cada vez me fui entregando más al tratamiento de conflictos psicológicos, de personajes que están generalmente en crisis, viviendo una profunda crisis de identidad y atravesando conflictos humanos muy serios. Entonces se fue haciendo como una literatura bastante seria, creo yo, que aborda situaciones extremas de la vida humana, ¿no? Y en general lo que me han dicho es que es difícil de soltar los libros, que atrapan mucho. Siempre ese es un comentario muy usual de las personas que me dicen, abrí el libro, ya no lo pude soltar, lo leí en un día, lo leí en dos días. En general este es un comentario bien común. La otra es que me dicen, ¿cómo se te ocurren semejantes cosas? Más o menos así. Y luego me dicen, qué bestia, qué fuerte. Esos son los comentarios más comunes de las personas que conozco, que me presentan y me dicen que han leído una obra mía, ¿no? Adolfo, ¿algún texto en particular que trata de su vida? ¿Alguna autobiografía? Escribí una novela, ¿no?, que se terminó llamando El grito del hada, que ganó el premio Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Uh-huh. Y esta novela fue una novela que curiosamente fue la segunda novela que escribí. La escribí a los 32, 33 años, pero era bastante autobiográfica e involucraba la vida de una amiga mía, ¿no? Entonces yo le pedí la autorización y le dije, lee la novela, pero no la quiero publicar si tú no lo apruebas. Ella no lo aprobó. Entonces quedó la obra sepultada en un cajón, luego se perdió. Luego había un disquete, se perdió el disquete. Y pasaron como 20 años prácticamente, ella murió. Y casualmente el año de su muerte, después de que apareció una carpeta viejísima en una caja de cartón, y abro y me topo la novela. En ese momento la leí y la encontré ingenua, o sea, ya había yo madurado mucho en el oficio, ¿no? Ajá. Entonces enseguida la vi ingenua, la vi llena de errores, le faltaba verisimilitud, contundencia, faltaba el trabajo sobre todo de los personajes, era flojo todavía, incipiente, pero me gustó muchísimo la autenticidad con la que estaba escrito todo y la historia. Entonces, me acuerdo que la leí de corrido y luego, para no dejarme influenciar y estar siempre revisando eso, la leí de corrido y la quemé. Y dije, voy a comenzar a escribir desde cero esta historia. Y la escribí de tirón, en un mes. Escribí esta novela y esta novela es muy autobiográfica. Tomando como base la primera, por supuesto. Reescribí la misma obra, pero la escribí ya ahora, digamos, con los recursos que tenía ya como autor más maduro. Y salió esta novela, El grito del hada, que es una autobiografía mía, de una etapa entre los 23 y los 24 años. Narra la historia del romance que tuve, ¿no?, con una mujer casada en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y al mismo tiempo sirve para recrear una serie de ambientes artísticos y de drogadicción que había en la ciudad en esa época, ¿no? Uh-huh. Ambientes que oscilan entre el consumo de hongos alucinógenos, la izquierda revolucionaria, el ambiente, el ambiente de la bohemia cultural de esa época también. De los 70, por ejemplo. De los inicios de los años 80. Uh-huh. Por ahí. Entonces, ahí generalmente cada personaje de esa novela corresponde a un personaje que yo conocí, ¿no? Es bastante referencial, ¿no? Entonces, algunas personas la leen y reconocen y dicen inmediatamente, saben quién es. Ese soy yo. Ajá, sí. Ahora, cuando uno escucha Mariangula versión Pum, inmediatamente nos traslada a un cuento que usualmente conocemos o nos han contado. ¿De eso se trata o de qué se trata Mariangula en versión Pum, Adolfo? Sí, es como una versión contemporánea urbana. De la leyenda tradicional, ¿no? Es una historia, la leyenda tradicional básicamente es una leyenda de aparecidos, digamos. O sea, aquí en la leyenda tradicional Mariangula es una niña carichina, no sabe cómo se cocina, tiene nervios de que cuando lleguen los padres a la casa tiene que darles de comer y vaya a salir mala comida, entonces se va donde la vecina y le pregunta cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otro plato, pero siempre que la vecina le da la respuesta, le da la receta, ella se da la vuelta y se va sin agradecer, entonces la vecina tiene rechazo hacia esta niña que nunca agradece los favores. Y ya la vecina de alguna manera molesta con esta niña, la siguiente vez que aparece María Angula a preguntarle cómo se hace un caldo de tripas, le dice, pues usted simplemente se va, niña, al cementerio y pide las vísceras del muerto más reciente y las mete en una olla y las cocina con ajo, con sal, tal cosa. Y María Angula aquí aparece como una niña naiva, un poco ingenua, aparte de carichina tonta, digamos, y se va al cementerio y en efecto le pide al enterrador que le dé vísceras de un muerto y va y las cocina. De alguna manera esto toca planos muy atávicos, ¿no?, de la cultura humana. O sea, el solo hecho de comer la carne del muerto tiene que ver como una especie como de operación de magia negra, tiene contenidos muy arcaicos, ¿no?, para la psique, ¿no? Por otro lado, está el tema de que, y eso es lo que conocemos todos, el espíritu del muerto, al que le quitaron las vísceras, se le presenta a María Angula y le pide, María Angula, devuélveme mis tripas. Y mi pusún también, decían que era el corazón, ¿no? Porque también se había llevado el corazón del muerto, María Angula, para hacer la sopa. Entonces, el juego infantil ha sido ese, ¿no? Que de decir, María Angula, devuélveme mis tripas, y jugar con sábanas a los fantasmas. Y todo esto, ¿no?, en la infancia, así fue como yo lo conocí. Entonces, lo que hice fue como tomar, siempre me ha parecido como el cuento de horror más tradicional de la cultura ecuatoriana. Entonces, lo que hice fue actualizarlo. Y lo que hice fue proponer que María Angula fuera una chica, una adolescente contemporánea, urbana, que tiene conflictos de violencia intrafamiliar con un padrastro que abusa sexualmente de ella, con una madre víctima callada que sabe lo que pasa, pero se calla y soporta por necesidad económica los abusos del padrastro sobre su hija, y en este ambiente de odio de la chica adolescente hacia su padrastro, se da la escena de que ella les da de comer la sopa de muerto a sus padres, pero esto es una expresión del odio profundo de ella, no es una forma de odiar, de vengarse. Entonces la convierto en una historia de venganza y le damos un tratamiento. Primero, no es un cuento, ¿no? Yo lo concebí como un cómic, entonces escribí un guión y me reuní con David Catán, que es un excelente fotógrafo y artista digital, y la concebimos como una fotonovela. Uh-huh. Queríamos darle un tratamiento de fotonovela, que no sea un recuento, sino que sea una fotonovela. E hicimos esta fotonovela y nos inscribimos en el Ministerio de Cultura para el concurso este, ¿no?, para los fondos concursables del Ministerio de Cultura, en la categoría de cómic, y ganamos. Entonces, con ese dinero pagamos los actores, los vestuarios, hicimos las sesiones de fotografía, hicimos durante un par de meses todo este trabajo hasta que quedaron hechas ya las viñetas, armamos el cómic, lo imprimimos y lo lanzamos anoche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y este de insertar la versión punk, que le dio un tratamiento diferente al libro. Sí. Porque es una historia primero urbana contemporánea con una chica de ahora. Y refleja, digamos, lo que sería atroz en la vida de una chica ahora, ¿no? Yo he encontrado que no hay nada más atroz que el abuso sexual, por ejemplo, de un padre sobre una hija. Ese es el horror verdaderamente que existe, que puede haber dentro de una familia, ¿no? Es más común de lo que se imagina. Hay mucho de esto, de abuso sexual intrafamiliar en la ciudad de Quito, sino que está todo esto bastante tapado. Pero generalmente eso deja una huella psicológica muy profunda en la víctima del abuso, ¿no? Y muchas veces hay en las familias de menores recursos la madre que se victimiza y se calla. Y de alguna manera, yo he encontrado en mi práctica profesional como psicoterapeuta que una de las cosas que más duele a las chicas que han sido abusadas sexualmente, más que el abuso sexual, es el silencio de la madre. Como si la madre, al quedarse callada e ignorar o pretender que ignora lo que está pasando o decirle a la chica que está loca, se hiciera cómplice. Y esto duele mucho más. Entonces, de alguna manera, como que yo me tomé de esta situación para explorar este dolor y convertir a María Angula en este personaje que ha sido abusado y que se venga. Entonces, de esta manera hice una recreación, una versión contemporánea de María Angula, ¿no? Y esto fue lo que retratamos con David Catán, ¿no? Hicimos todas estas escenas en estilo fotonovela y esta fue la historia que contamos. Esta propuesta que hacen conjuntamente con David Catán, ¿Es usual o es algo nuevo, Adolfo? Hay cómic en el Ecuador, ¿no? El cómic siempre ha existido, pero de una manera muy exigua. Sobrevive con algunos pocos exponentes o gente que lo hace o lo aborda seriamente. Pero generalmente es un género que ha estado... Que casi no tiene ninguna presencia en la sociedad, ¿no? Hay muy pocos cultores del género y muy pocas personas que lo ejercen con cierta dignidad y categoría, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue como tratar de levantar este género un poco. Con Mariangula Versión Punk lo que tratamos es como de revitalizar el género y de hacerlo con un alto nivel artístico, pero al mismo tiempo haciéndolo muy provocativo, algo que un objeto que realmente fascine a los jóvenes, porque tiene una estética muy muy punkera, muy una estética, como dicen, muy dark, así, ¿no? Entonces, ante todo, lo que ha primado en este proyecto es la belleza de las imágenes. Al narrar es un escenario, un mundo muy oscuro, muy siniestro, pero se lo hace de una manera muy hermosa. Eso fue nuestro propósito, ¿no? Adolfo, sí nos gustaría que menciones en dónde se puede adquirir este texto, Mariangula, en versión punk. Ahora, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, hay una exposición de afiches o de gigantografías de las imágenes del cómic. Y si ustedes se van para allá, van a ver esta exposición y al mismo tiempo piden que les regalen un libro y se lo regalan. Ah, qué bueno. Porque es de distribución gratuita, ¿no? Por ser un premio de los fondos concursables, no está sujeto a la venta, ¿no? Muchas gracias a Adolfo Macías. Les recordamos que este libro, como lo dijo Adolfo, pueden recibirlo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno